Iron Maiden presenta en Colombia su gira mundial Run for Your Lives. El 11 de octubre de 2026, en Vive Claro, arderá en una noche única. Una legión de fanáticos y el rugido de Eddie guiando la batalla. You'll take my life, but I'll take yours too. You'll fire your musket, but I'll run you through. Prepárese para vivir la historia viva del metal frente a frente, junto a Radio Activa. Compre sus entradas en Ticketmaster.com.co o gáneselas interactuando con nuestra radio, página web y redes sociales. Somos Radio Activa, el planeta rock. Si quiere experimentar el lado más oscuro y pesado del rock, se pierda Hard and Heavy los domingos a las 10 de la noche aquí en Radio Activa. Radio Activa. We call this zoo. We eat the night. We de Zoo, la banda Scorpions, para comenzar esta edición de hoy 4 de enero, la primera del año 2026 aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Bienvenidos a estas 3 horas con puro hard rock y heavy metal. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, saludándolos. Esta es la primera de ojalá unas 50 ediciones de Hard and Heavy los domingos aquí en el planeta rock, con la banda alemana de Zoo, yéndonos hasta el año 1980, damos inicio a Hard and Heavy. Usted programa sus canciones, también puede pedir lo que quiera a través del 305-344-0776, que es nuestra línea de WhatsApp, o si está en la ciudad de Medellín, me puede escribir también a través del 305-929-8277. En esta primera hora vamos a disfrutar de bandotas como Suicidal Tendencies, tendremos algo de black metal con Satyricon, llegará por aquí Judas Priest en un ratico y ya le voy a contar por qué. Viene Within Temptation, Slayer con South of Heaven, viene también la banda Manowar y Warriors of the World United. Y recuerde que tenemos temporada hoy y hasta el último domingo de este mes, el 25 de enero, de nuevos sonidos en Hard and Heavy de Radio Activa y nuevos sonidos también de nuestro país. En un ratico les voy a mostrar una banda de acá, de Colombia. Los sonidos y las bandas emergentes también tienen su espacio aquí en Hard and Heavy. Escuchemos por ahora Fear Factory, el Lynchpin, y démosle la bienvenida a un nuevo año y a la primera edición de Hard and Heavy aquí en Radio Activa. Radioactiva.

Sound of Heaven, The Slayer and Hard and Heavy de Radioactiva, en la producción el grandísimo Rick Rubin, y con la batuta de Rick, pues la banda llegó con este disco a entrar nuevamente, ahora por segunda vez, en la lista del Billboard 200, y pues ya en los 80 se consolidaba completamente como una de las bandas de thrash metal más importantes de esa década, junto a Metallica, junto a Megadeth también, que se estaba convirtiendo en una de esas bandas grandes, y también de la banda Anthrax. Seguimos aquí en Radioactiva, el Planeta Rock. Lo invito a que nos siga en redes como @radioactiva y también, si está en Medellín, en @radioactivamedallo. Saludando nuevamente a los que se están uniendo a la señal del Planeta Rock a través de los 102.3 en Medellín, en los 97.9 en la ciudad de Bogotá y también en www.radioactiva.com. Qué alegría me da poderles traer este heavy metal y además compartir con ustedes tantas historias y tantas canciones aquí en Hard and Heavy en este nuevo año. En camino, Angel Witch con la canción que le da nombre a esta banda británica, Within Temptation y Wireless. Y les traigo ahora sí metal colombiano. Nuevas producciones, bandas emergentes. Si usted tiene una banda de metal, por favor, escríbame a través de mi Instagram, que es @mapachealaire. Y me comenta de qué trata su proyecto, cuántos integrantes tiene, hace cuánto lanzaron su primer disco, si están en vía de lanzar su primer EP o álbum, pues también me puede comentar y la historia de su banda. Y la sonamos aquí en Hard and Heavy. Sin más, les presento a una banda de la ciudad de Bogotá. Ellos se llaman Triumph Metal y se formaron en el año 2020. Ellos están creciendo poco a poco en el ámbito musical y las letras de las canciones, ustedes van a escuchar a continuación una de las canciones de ellos, se cuentan desde una perspectiva poética y épica, y además también el uso de metáforas. Tienen mucho del folclore colombiano en la letra de las canciones y también en algunos de sus sonidos, y quieren crear heavy metal que pueda aportar y dar un mensaje claro a la sociedad, para mejorarla, para transformarla desde el arte, generando memoria, y además el sonido que ellos tienen pues es muy potente, power metal puro. Pero voy a dejar que uno de los integrantes de esta agrupación, que es exactamente el vocalista, presente lo que viene a continuación y hable un poquito de la banda. Heck, bienvenido aquí a Hard and Heavy de Radioactiva. Hey parceros, ¿cómo vamos? Por acá con Heck, vocalista de Triumph Metal. Somos heavy metal de la ciudad de Bogotá y lo que viene se llama Tu Decisión. Parceros, invitadísimos a escucharla. Es una canción que habla sobre el tema del suicidio y de cómo quizá debemos ser más empáticos con el dolor de quienes se quedaron y no juzgar a quienes se fueron ni las decisiones que tomaron. Esa canción pertenece a lo que será nuestro segundo álbum. Espero que la escuchen, nos escuchen. Nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, TikTok, etcétera, como @triumphunmetal. Los invito a que nos escuchen, a que nos sigan, y un abrazo gigantesco para Radioactiva, El Mapache y Hard on Heavy. Qué chimba poder estar sonando con ustedes. es el dueño de la vida y de la muerte. ¿Quién es el juez que tomó tu decisión? ¿Quién es el dueño de la vida y de la muerte? Con el poder de juzgar tu corazón. en Radio Activa. Esto es Hard and Heavy de Radio Activa, los sonidos más potentes del planeta rock, todos los domingos a las 10 de la noche y hasta la 1 de la mañana, ya cuando es el lunes. Era Angel Witch en Radio Activa y pues quiero invitarlos a que me cuenten a través del WhatsApp 305-34-0776 o en Medellín en el 305-929-8277. ¿Qué tal les pareció la banda Triumphal Metal, que hace parte de los nuevos sonidos del mundo del metal en Radio Activa en el mes de enero? ¿Qué tal les pareció? Si también pues quisieran escuchar otras canciones de esta banda aquí en Hard and Heavy, pues déjeme su mensaje en el WhatsApp activo. Vamos con Satyricon en camino y Feel for Hatred. Tendremos también a Paradise Lost con Say Just Words del 97. Y del año 1984 tenemos a la banda Judas Priest, porque un día como hoy, un 4 de enero de ese año, se lanzaba el Defenders of the Faith, que viene a ser el noveno álbum de estudio de esta banda británica que durante muchos años ha lanzado discos. El último lo tuvimos en el 2024 y yo sé que es una banda que tiene todavía mucho más por darle al mundo del metal. Escuchemos algo de ese álbum, Free Will Burning, Judas Priest, aquí en Hard and Heavy. Yeah. and Heavy. Satyricon, una banda de black metal que se conoce pues bastante por ese estilo, pero yo creo que en Fuel for Hard Red experimentan un poquito más como con el metal alternativo y les quedó muy bien esa canción. Vamos cerrando la primera hora de Hard and Heavy. Recuerde que nos puede encontrar a través de nuestra página web, que es www.radioactiva.com, conocer todo lo que pasa en el mundo del rock, del metal en este 2026 que está iniciando, y también pues si tiene dudas acerca de los próximos conciertos que tendremos en nuestro país, pues lo invito a que nos siga en @radioactiva en Instagram, y también pues conozca los artículos que puede encontrar a través de www.radioactiva.com. Además que ahí tenemos también señal en vivo. Cuénteme desde dónde está escuchando el Planeta Rock, en qué parte de Colombia o del mundo está disfrutando de Hard and Heavy. Cerramos esta primera hora con Suicidal Tendencies, vendrán con Subliminal. Y esto es de The Halo Effect, Shadow Minds en Hard and Heavy. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Don't you quickly to be seen. Desde cualquier lugar del fucking planeta rock. Bájate ya la app de Claro Música, conéctate y disfruta con nosotros. Somos Radio Activa, la plataforma del rock en Colombia. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Radio Activa. Run you through. So when you're waiting for the next attack,